Canarias o Madrid, a apuntar con precaución a que se abra próximamente una nueva etapa de la pandemia en la que se vayan suprimiendo las restantes medidas de prevención. La incidencia acumulada en España se encuentra en 445 casos, mientras que el nivel de transmisión de los últimos 7 días se ha estabilizado. La Unión Europea aprueba su nueva estrategia para ganar autonomía en defensa. Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea han dado salida a esta nueva estrategia de defensa con la que la Unión quiere ganar en autonomía para convertirse en un proveedor de seguridad internacional, invirtiendo más y de forma más coordinada en capacidades. El documento, conocido como Brújula Estratégica, ha tenido que ser modificado mientras lo negociaban los 27 para tener en cuenta el efecto de la invasión rusa de Ucrania y preparar mejor a la Unión Europea ante acontecimientos como una guerra en suelo comunitario. El Consejo de Ministros, mientras tanto, dará luz verde mañana al bono cultural de 400 euros para incentivar el consumo de cultura entre los jóvenes que cumplan 18 años este año 2022. De este modo, los jóvenes podrán gastar un máximo de 200 euros en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine o museos y bibliotecas, hasta 200 euros en productos culturales físicos como libros, revistas y prensa, y hasta 100 euros en consumo digital o en línea, eso sí, siempre y cuando no sobrepasen ese nivel de los, ese límite de los 400 euros del bono cultural. Y los orangutanes adaptan su vocabulario al entorno social. Un equipo de investigadores ha demostrado que los orangutanes salvajes no tienen un lenguaje fijo, sino que utilizan distintos registros vocales y los adaptan al grupo social con el que viven o se comunican. Por cierto, que todas las noticias del día ya están ampliadas en nuestro podcast Kiss FM Noticias, disponible en las principales plataformas. De momento es todo, más noticias en una hora. Esto es Play Kiss con Ricky García. I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh, no. Goodbye. But you got me like a rocket shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's impossible. This kiss, unstoppable. This kiss, Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's unthinkable. This kiss, unsinkable. This kiss, you can kiss me in the moonlight, on the rooftop, under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. Suena menos en Canarias. Momento para recordar las efemérides de la música de tal día como hoy. Lean on me when you're not strong and I'll be your friend. En 1987, Club Nouveau conseguía el número uno en Estados Unidos durante dos semanas consecutivas con la versión del tema de Bill Withers, Lean on Me, que es esta. Y que todos conocemos muy, pero que muy bien. Vamos a 1981. Río Speedwagon consiguen su primer número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción. Keep on Loving You. Durante una semana fueron número uno. Su disco High Infidelity es también esa semana el número uno en la lista de álbumes. Además, será el disco más vendido en el 81 en Estados Unidos. Y nos vamos hasta 1987. Simply Red entra en el 2 con el álbum Man and Woman detrás de The Joshua Tree de YouTube. ¡Qué temazo! No llegaron al número uno, pero estuvieron 67 semanas en la lista y nos hicieron gozar con canciones como esta. Se llama The Right Thing. In the middle of the night, when the time is right, I'm gonna do the right thing. I'm feeling hot. I'm never gonna stop to get what you got. You better take what I bring. I feel it now. I'm much harder now, more than anyone. much harder than I've ever done now, now. Hey, I wanna do the right thing. Let me tell you what I'm gonna do. Hit it up. Singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sideways. Where you gonna go?

escucharnos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Emotion overload in the heat. dos minutos para alcanzar las 8, las 7 en Canarias. Bueno, ayer empezó la primavera, ¿eh? Queremos que nos digas, porque con la primavera empiezan los fiestones, entre otras las bodas, ¿eh? Y queremos que nos digas qué canción es para ti imprescindible en una boda. Bien, nos vamos hasta Instagram, que hay un mensaje que me ha hecho mucha gracia. De Mati Capel, dice: hola Play Kissers, todo lo que suene va bien. Eso, esa es una buena reflexión, ¿eh? En una boda hay un momento dado que todo lo que suena va bien. Dice: si no, fijaos, mi hermano el forofo del Real Madrid, dice, pero a tope, ¿eh? Y el día de su boda, como no podía ser de otra forma, le pusimos para que abrieran el baile el himno del Barça. Dice: yo creo que a día de hoy están pensando en cómo vengarse. Judy Fabrique dice: hola, sin duda Thriller de Michael Jackson. Dice: fue una boda de unos amigos y fue muy divertido ver a los invitados intentando hacer el videoclip. Bien. Fede JM 1962 dice: hola Ricky, buenas tardes a todos los oyentes de Play Kiss. Yo diría que una canción como esta va a hacer que se levanten de la mesa todos los invitados a la boda, incluyendo a los abuelos con sus nietos. Dice: venga todos a la pista de baile con Saturday Night de Wakefield. Bueno, vale, de acuerdo. Mar Teresa dice: buenas tardes, dice, una que sonó en la boda de mi cuñado y hasta el tato se lanzó a bailar fue Mi cielito y yo de Gabinete Caligari. Hola, soy Soledad de Barcelona y para mí toda boda tiene que tener el carnaval carioca. Y en el carnaval carioca no puede faltar esa canción que dice Pepe, Pepe, Pepe. Gracias. Buenas tardes, Ricky. Manuel de Alcalá de Guadaira. Hola, Manuel. La canción que no puede faltar nunca es la de Chris. I can't cheer her much flying. The peak, I can't more, more. In the blue cherry wood. Soy Anina de Corigos, del Concejo de Ayer de Asturias. Pues en una boda divertida no puede faltar la chica Yeye de la Gran Concha Velasco. No te quieres enterar. Un besito. Y ahora te van a sonar Eiffel 65 con Blue Dabadi, Ray Parker Jr. y su tremendo Ghostbusters. Y además una deliciosa canción que seguro vas a gozar. Se llama No One. Es nuestra próxima invitada, es Alicia Keys. Esto es Play Kiss. So that it will only

minutos y alcanzamos las 8, las 7 en Canarias. Hora de que el equipo de Play Kiss se recoja. Eso sí, regresamos mañana, ¿eh? 5-4 en Canarias. Pero antes nos vamos a teletransportar, ¿eh? Nos vamos hasta la ciudad en la que habitó Gaudí y en la que está su gran obra, la Sagrada Familia, la Rambla de las Flores, el Mercado de la Boquería. Nos vamos hasta Barcelona. Ahí está nuestra amiga Soledad, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox. Y un beso y un abrazo para los barceloneses y barcelonesas. 95.5. Regresamos mañana, lo dicho, a las 5, las 4 en Canarias. Hasta entonces, te quedas con la mejor música, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. And drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there and there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. If I could turn back time. Me and my-